¡Hey, el RJ, pa! Zona Sur a todo ritmo, ¿eh? Ya me paso a buscar mi compa, una buena llanta que la rompa, remerita piola que combine con el lompa. Las guachas no ven llegar y no mueven esa pompa. Sube a 420 pa' los tubos. Y yo me voy pa'l party, con mi rancha yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. No hacemos fila y entramos pa'l party. No me importa lo que digan, voy quemando mari. Con mi rancha yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. No hacemos fila y entramos pa'l party. No me importa lo que digan, voy quemando mari. Los turros sí que salimos, las nenas tan coquetas, por eso alto que nos fuimos. De pie a cabeza al baile siempre vamos llamativo. A mí es decirle que ya fue, que siga su camino. Abran paso que ya llegamos. Caemos como queremos y como podemos nos vamos. En el bico, en mi rancha, esta noche está todo pago. Quieren pegar mi top, pero con giles no compramos. Gato, tú no vete cabra, zaramambiche. Tranqui, piola, 120, ando con mis compinches. Marihuana que te cabio acá todos los chiches. Que toquen los dolidos pa' allá con su berrinche. Tú no vete cabra, zaramambiche. Tranqui, piola, 120, ando con mis compinches. Marihuana que te cabio acá todos los chiches. Que toquen los dolidos pa' allá con su berrinche. Activo en el point, me escriben un par de gatos, me preguntan dónde estoy. Yo quemando tranquilo con los pies de una flor. Empunga las mechitas para arrancar la gira. Un par de pinches perfumados en la mecha encapsulado. Pa' las fotos engafados, por boliche voy volado. El motor acelerado, el cristal polarizado. Los azules por costado, esta noche coronado. Coronado caigo pa' la discoteca, en donde están todas las gatas sueltas, perrean bandoleras. Me tomo unos tragos y prendo una vela. Coronado caigo pa' la discoteca, en donde están todas las gatas sueltas, perrean bandoleras. Me tomo unos tragos y prendo una vela. Y yo me voy pa'l party, con la vagancia yo me voy pa'l party. Con par de billetes y unos gramos de marí. No hacemos fila y entramos pa'l party. El gato se hizo el piel y tiene cara de rally. Hey, el RJ, pa. Zona Sur a todo ritmo, eh. Infinite Locura Mix. Locura Mix. Locura.